pues mi amor lo que más vale, pues no es para mí, oh mi amor, te quedó grande. Quedó grande.